salir a espaciar, salir a janguear, viajar el mundo y pasarla fenomenal. Junto a mí brilla, regresa. Si tú al lado mío luces espectacular. Si tú al lado mío te ves bonita, al lado mío te ves mejor. Si al lado mío tu corazón palpita, quiere decir que te hace falta mi calor. Quiere decir que te hacen falta mi pieza, la manera en que te doy, bellaquera y todo eso. Y yo sé que sí que te hace falta mi flow, y la manera en que te hablo por el teléfono, sí, la manera en que yo me la llevo en la cama, todo el día en caravana dándole flama a mi cama. Como gritaba la chama, y yo la atendí y por eso no me llama. Paparuba, pa, pa, pa, rap, tirita, da, da. Paparuba, pa, pa, pa, rap. Ella me trata bien, no se monta en tribuna. Diferencias entre nosotros no hay ninguna. No mide mi corazón, tengo un par de llaves, tranquila. Te aseguro tú tienes una. Antes salir a espaciar, salir a janguear, viajar al mundo y pasarla fenomenal. Junto a mí brilla, regresa. Si tú al lado mío luces espectacular. Si tú al lado mío te ves bonita, al lado mío te ves mejor. Si al lado mío tu corazón palpita, quiere decir que te hace falta mi calor. Entonces, ahora soy yo el que sufre porque tengo que verte caminar con un tipo sin torque. Aunque sé que te fallé más de una vez, recuerda que no fue culpa mía, fue la inmadurez. No pensé que fue que quise, ni que de maldad lo hice. Mejor piensa y dale tiempo al tiempo, aunque la palabra se la lleva el viento. Da, babaru, ba, pa, pa, pa, rap, tiri, da, da, da. Babaru, ba, pa, pa, pa, rap. Yo la busco y la busco y no me quito. Por ella voy hasta el infinito. Yo por ella doy un salto más allá de lo alto. Antes salí a espaciar, salir a janguear, viajar el mundo y pasarla fenomenal. Junto a mí brilla, regresa. Si tú al lado mío luces espectacular. Si tú al lado mío te ves bonita, al lado mío te ves mejor. Si al lado mío tu corazón palpita, quiere decir que te hace falta mi calor. Quiere decir que te hacen falta mi peso, la manera en que te doy, bellaquera y todo eso. Quiere decir bellaquera y todo eso. Quiere decir que te hace falta mi calor. Paparu, pa, pa, pa, pa, rap, tiri, da, da, da. Paparu, pa, pa, pa, pa, rap, oh no. Bueno, madre mía, de la manera en que yo lo veo, tú y yo lo hicimos mucho mejor cada vez que estamos el uno cerca del otro. Como si hubiésemos sido diseñados para el mismo propósito. Pasar la vida juntos y disfrutando las cosas lindas que ella tiene guardadas para nosotros. Arcángel, pa, y así, y Gaby.